Como todos los jueves, paso el informe de lo ocurrido el día miércoles en Plaza Congreso junto a jubiladas y jubilados. Fue un día bastante movidito, no hubo agresiones, eso lo tengo que resaltar, nos llamó muchísimo la atención, aunque estaba lleno de cascarudos por todos lados, se ve que el calor impidió un poquito el moverse con esos aparatajes que llevan, ¿no? Pero bueno, fue leve, la situación fue leve, fuimos varios grupos de jubiladas y jubilados. En principio los insurgentes arrancamos a las 10, a las 16 horas en el Andís, ahí en Hipólito Yrigoyen, al 1400. Desde ahora en más lo vamos a hacer todos los miércoles, acompañar una hora a estos compañeros del DISCA que luego después vienen con nosotras y nosotres a distintas agrupaciones en Congreso a expresar su situación y hacer conocer toda la problemática que tienen, que es muy, muy similar a la de los jubilados, todas las injusticias que soportan. Así que bueno, fue bastante numerosa esa marcha y como siempre tuvimos a la policía enfrentándonos, pero a menos de 2 metros, porque encima es muy angostita la calle ahí, con tanques de asalto, no vaya a ser cualquier cosa, ¿no? Y los hidrantes también. A ver cómo iban a correr los compañeros que son ciegos, los compañeros en silla de rueda. Y bueno, han venido por todo y por más también. Luego nosotros hicimos los insurgentes, nuestra radio abierta, el Montevideo Rivadavia, con una concurrencia de los nuestros bastante, pero en sí escasa, en todos lados fueron escasas. Hubo alrededor de 5 marchas marchaba uno, un grupo, esperaba que ese grupo se disuelva, marchaba otro grupo y así. O sea, como el dicho de Norita, ¿no? Unidos, pero no revueltos. Y no es poco seguir conservándonos ahí adentro de ese espacio, que en sí no hay mucha participación de gente nueva, porque se implantó tanto en miedo que ¿quién va a querer venir, no es cierto? Bueno, esos son los objetivos a los que ellos quisieron llegar y llegaron, y llegaron. Pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí porque ese es nuestro lugar de reclamo para ver si nos escuchan desde algún punto que nos deben escuchar, ¿no? Así que seguiremos ahí, seguiremos molestando, seguiremos ahí hasta que el único veto que todavía sigue pendiente sea el nuestro, lo fuera. Y se arme otra situación y se haga realmente justicia con nosotros, ¿no? Que sería, por ejemplo, terminar con ese veto, esa derogación, y poder acceder a una canasta básica al adulto mayor que sea mínimamente digna, como piso 1,5 millones de pesos. Así que bueno, porque no es para nada, no se puede para nada vivir con los 340 mil pesos por mes que cobran algunas jubiladas y jubilados, algunos que son el 70% de las jubiladas y jubilados. Así que bueno, de todos modos les voy a comentar que el día de mañana vamos a ir a las 18 horas a Plaza de Mayo para hacer un acto en conmemoración al compañero Julio D'Alessandro, el Tano. Así que bueno, eso va a ser algo que nos va a encontrar unidos a nosotros, los compañeros de la Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Les paso a comentar que el día sábado vamos a estar en la marcha. En la marcha de los pañuelos blancos, así con los juntos a los compañeros palestinos. Marcharemos todos juntos para impedir que los genocidas queden libres. El único lugar para un genocida es la cárcel, por más pañuelos negros que se pongan. Y el día domingo, una buena, les voy a contar, vamos a estar en el MU, la revista MU, que queda en Riobamba 143, a partir, o sea, es una obra de teatro que se llama Fuerza Mayor, hecha por jubiladas y jubilados insurgentes. Así que los esperamos, la entrada es libre y gratuita, y empieza a las 3:30 de la tarde del día domingo. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan el mejor fin de semana que puedan tener. Los esperaremos el día miércoles, como es de costumbre, a las 17 horas. Y desde ya, si quieren venir a acompañar a Disca, bienvenido sea a las 16 horas. Abrazos inmensos. Hasta la victoria siempre.